A las religiones se les volvía cada vez más difícil explicar el más allá, el reino del Señor. El cielo estaba habitado por un alto porcentaje de malvivientes y poetas. Los caminos interestelares no ofrecían seguridad alguna. Los que viajábamos diariamente éramos objeto de asaltos y chantaje. Funcionaba una organización subversiva de corte revolucionario que planificaba el asalto final a la Tierra. Los principales dirigentes eran mártires que soñaban con la revancha. Me incorporé a la organización exclusivamente para saldar una cuenta que aún me pesaba. Cuando viajaba al cielo eran dos únicos pensamientos los que ocupaban el largo tiempo del trayecto. De ida, imaginarme encontrar algo parecido al amor, y de vuelta, la revancha. Cuando volvía cargado de estrellas y de odio, me preguntaba si no sería por no haber encontrado lo que realmente iba a buscar. Entonces postergaba el destrozo, me aferraba a mis estrellas y trataba de olvidar.